Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. El regalo de la escucha. Uno de los regalos más preciosos que puedes hacer a otro es saber escucharlo cuando así lo desea o lo necesita. Dicen por ahí que el silencio es oro. No, el silencio despectivo o agresivo o indiferente, que son hierro fundido, sino el sencillo silencio respetuoso, atento, al que el otro dice paciente y bondadoso. Ese silencio sí es oro. Pero escuchar no es nada fácil. ¿Cuántas personas conocemos que hablan demasiado o todas al tiempo y que muy raramente escuchan lo que los otros dicen? No tienes más que observar una visita, un cóctel, una reunión de sociedad, un costurero de señoras, hasta una sesión del Congreso de la República. ¿Por qué es tan difícil escuchar? A veces, simplemente no queremos escuchar al otro. Acudimos a la magia de la percepción selectiva para captar lo que nos conviene y filtrar lo que no nos conviene oír. Es la primera causa de la dificultad de escuchar. Segunda, falta de atención. Nuestra mente funciona por lo menos 4 veces más rápido que nuestra lengua. Así, mientras el otro habla, dejamos que nuestros pensamientos divaguen como bombas de caucho arrastradas por los vientos huracanados de nuestros intereses y preocupaciones. Tercera causa. Otras veces permitimos que nuestras actitudes profundas, como la antipatía, el rechazo, la prevención contra el otro, los prejuicios y estereotipos, bloqueen nuestra capacidad de atender y bloqueen el mensaje ajeno. No nos dejan escuchar. Cuarta. Con frecuencia olvidamos que muchas palabras tienen un significado diferente para cada persona, debido a las personalidades, a sus experiencias de cada uno y a las connotaciones semánticas de cada vocablo. Así le preguntamos a un campesino, ¿qué tan lejos queda Buenavista? Y él nos responde, está muy cerca, y comenzamos a echar pata y andar, y nos resulta una caminata de 1 hora. La palabra cerca tiene diferente significado para el campesino acostumbrado a caminar y para nosotros que no lo estamos tanto. Quinta, así como a otra persona le estorban los ruidos de sus propias necesidades y preocupaciones, su estado de humor y los sentimientos del momento, su educación y sus previas experiencias, así también ante nosotros se levantan parecidas barreras que dificultan nuestra capacidad de escucha. y sin embargo, es tan gratificante sentirse escuchado, especialmente cuando no solamente estamos comunicando informaciones, sino manifestando nuestros sentimientos personales. Es porque la escucha respetuosa es muestra de aprecio, de interés, de cariño, de aceptación. Si tú quieres aprender a escuchar, las siguientes sugerencias te ayudarán. Primera, escuchar con respeto no consiste solo en estar presente físicamente, es hacerle al interlocutor el regalo de toda tu persona, poner todo el ser en la comunicación. Segunda, pon atención no solo a las palabras, sino al lenguaje no verbal. El tono de la voz, la expresión del rostro, el lenguaje de los ojos, los movimientos de las manos y del cuerpo. En la comunicación, sobre todo de sentimientos y emociones, es mucho más importante el lenguaje no verbal que el lenguaje de las palabras. Tercero, escucha con un tercer oído, poniendo atención a las actitudes y sentimientos del otro, no solo a lo que dice, sino a lo que siente. ¿Parece que está tenso, airado, herido? Reconoce lo que el otro está sintiendo basándote en lo que ha dicho, en la manera como lo ha dicho y en tus propias reacciones cuando has pasado por circunstancias parecidas. Recuerda aquel dicho de que no hay mejor médico que el bien acuchillado. Esto es lo que llamamos la cualidad de la empatía, diferente de la simpatía. Ambas son palabras derivadas del griego, pero empatía significa meterse en los zapatos del otro, caminar 5 kilómetros con los zapatos del otro, tratando de comprender lo que está sintiendo y por qué me lo está diciendo. Cuarta, para constatar si uno ha captado bien lo que el otro quiso decir, ayuda la técnica de la paráfrasis, empleando frases como: me parece entenderte que, si no te he entendido mal, tal cosa, y luego parafraseas respetuosamente y con tus propias palabras lo mismo que él te ha dicho, para ver si lo has entendido bien o no. Quinta, por encima de todo, cultiva la cualidad de la empatía. Empatía es tratar de comprender no solo los contenidos que el otro desea expresar, sino sobre todo comprender cómo se siente el otro. Es, repito, ponerse en los zapatos del otro, adoptando su punto de vista, tratar de comprender lo que dice y por qué lo dice, expresarle que uno cree lo que está diciendo. Esfuérzate por escuchar no solo los contenidos de un mensaje, sino lo que es mucho más difícil e importante: los sentimientos del interlocutor. Acepta los sentimientos de la otra persona. No seas hostil, crítico ni defensivo. Es decisivo cultivar el don de la empatía, mediante la cual podemos ver el mundo a través de los ojos del prójimo para comprenderlo usando su propio marco de referencia. Y un cristiano puede elevar esa maravillosa y rara habilidad psicológica de la empatía al plano sobrenatural. Será la mejor manera de practicar la regla de oro, que es la más perfecta síntesis de la caridad evangélica y la más perfecta síntesis de la psicología sobre la empatía. Hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Mateo 7:12. A veces la caridad es hablar, a veces callar, y con mucha frecuencia escuchar pacientemente. Cuando se tiene caridad, se encuentra la mejor manera que convenga en cada caso. Saber escuchar es uno de los más preciosos regalos que puedes hacer a quien aprecias y respetas, y es uno de los mayores talentos que Dios ha hecho al ser humano. Dice Mears and Mears, quizás exageren un poquito, pero afirman: la escucha activa puede ser el mayor regalo que uno puede hacer a una persona. La capacidad de escucha requiere una notable sensibilidad. Quizás sea el talento más grande de la raza humana. Es su frase. Si logras aprender a escuchar, habrás conquistado una habilidad preciosísima y un tesoro más raro de lo que la gente se imagina y muy difícil de lograr: la empatía. ¿Cuáles son las actitudes para aprender a escuchar? Más que muchas técnicas de escucha, los psicólogos especialistas en el arte de la comunicación le dan la máxima importancia a ciertas actitudes fundamentales que debes cultivar para lograr unas buenas relaciones humanas. Te advierto que su influjo es muy grande, porque es a la vez de donde brotan los actos concretos. Pero esas raíces son más difíciles de cultivar. Exigen un esfuerzo muy arduo y muy prolongado de tu parte para cultivar las actitudes de escucha. Reflexiona para cerciorarte el grado en que tú posees esas valiosísimas actitudes. Reprende a escuchar. El escritor Ides Cha, nacido en 1924, remonta su historia militar y familiar hasta el profeta Mahoma y más atrás, hasta los emperadores de Persia y el año 122 a.C. Sus escritos acerca del pensamiento sufí aplicado a la cultura occidental y oriental son muy interesantes. Uno de sus libros más conocidos se titula Los cuentos de los derviches. Esta antología recorre piedras preciosas de las culturas persa, árabe y turca. De ellas está tomada una fábula sobre un perro y un asno que deseo dejar a otra voz para contarla. Un hombre que había aprendido los sonidos de los animales se encontró con un burro que acababa de rebuznar y con un perro que le estaba ladrando en estos términos: ¿Para qué toda esa charlatanería sobre paja y pastos cuando lo que uno necesita es carne y huesos? Nuestro hombre, que comprendía el lenguaje de los dos animales, no pudo contenerse y les dijo: «Hay algo muy importante, y es cómo el heno y algunas otras plantas pueden utilizarse como delicioso pasto para asnos y también sirven como exquisita carne para los canes». Los dos animales se volvieron un instante hacia el hombre. El perro le ladró más fuerte para ahogar sus palabras, y el burro dejó al hombre sin sentido con un par de patadas que le propinó con sus patas traseras. Y luego, ambos prosiguieron acaloradamente su discusión. En español decimos que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Porque a pesar de los prodigiosos avances en las técnicas de comunicación en el mundo de la física, muchas personas no saben escuchar. Las barreras difíciles se han vencido con los avances del transporte, con la aviación, las telecomunicaciones, el teléfono celular, el radar, la televisión, los satélites artificiales. Pero no así las barreras psicológicas. Vivimos tal vez más solos y alejados unos de otros que nuestros antepasados de Cro-Magnon. Los hombres modernos formamos una muchedumbre solitaria, como Riesman ha expresado en el título de un famoso y conocido libro de psicología social, La muchedumbre solitaria, en la cual se reconoce la soledad con que vivimos, especialmente en las grandes ciudades. Por eso es tan importante el aprender a escuchar, arte que va desde la atención al contenido del mensaje, que Charles Kelly llama escucha deliberada o escucha activa, hasta llegar a la comprensión profunda de los sentimientos del interlocutor. Carl Rogers, fundador de la conocidísima escuela de psicoterapia, reconocida como la terapia centrada en el cliente, llama a esta escucha de las emociones y sentimientos escucha empática. Recordemos de paso que la empatía es la habilidad de ponerse interiormente en la situación del interlocutor para tratar de comprenderlo desde su punto de vista. La escucha empática de Rogers no es una simple técnica, sino que refleja toda una orientación hacia la gente. Consiste en escuchar a una persona sin juzgar lo que está diciendo, reflejándole lo que uno cree que ella ha dicho, pero manifestarle que se han comprendido sus informaciones y sobre todo sus sentimientos. Así el otro se siente más libre para continuar hablando, porque a todos nos agrada ser escuchados y comprendidos. Ralph Nichols dirigió una investigación sobre la capacidad para escuchar y retener lo escuchado. Miles de estudiantes y centenares de hombres de negocios participaron en el estudio. Nikos llegó a las siguientes conclusiones. Primera, inmediatamente después de escuchar a alguien, se recuerda cerca del 50% de lo oído, a pesar de creer uno que se ha esforzado al máximo por escuchar. Mi querido oyente, si al terminar esta charla y estás haciendo un esfuerzo por escucharme, al terminar recordarás el 50% de lo oído. Segundo, los estudios de la Universidad de Minnesota, confirmados por Florida State University y Michigan State, mostraron que 2 meses después solo se recuerda un 25% de lo oído, o sea, la cuarta parte. Al oír a otro, uno pierde cerca de la mitad de lo que dice. Y 2 meses después, recuerda solamente una cuarta parte de lo que escuchó. Si escuchas una conferencia o una clase y pones toda tu atención, al terminar el profesor recordarás 50%. Y al final de 2 meses recordarás una cuarta parte, el 25%, según estas investigaciones muy serias. ¿Cuáles son las causas por las que nos cuesta escuchar al otro y retener lo que nos dice? Muchas. Por ejemplo, que a veces no nos gusta la persona que habla o nos fatiga. Estamos preocupados o aburridos y sin interés. Si quiere aprender el arte de saber escuchar, permíteme sugerirte algunos medios prácticos. Son los siguientes. Atiende no solo a las palabras, sino al lenguaje no verbal, para captar las informaciones y aun los sentimientos que quiere transmitir el otro. Toma conciencia del influjo de los sentimientos y emociones sobre la comunicación. Los seres humanos tendemos a sintonizar y resaltar aquello que nos agrada y a filtrar lo que no nos gusta. Supera la tendencia muy fuerte, como es la de preparar nuestra propia intervención mientras el otro está hablando y no prestar atención a lo que está diciendo. Muchísimos, por no decir todos, caemos en este defecto. Supera las distracciones. Aún los adultos tenemos un margen de atención muy estrecho. Las distracciones pueden provenir de nuestro interior, como de las fantasías, o del exterior, como ruidos, gente alrededor, el televisor, etc. Otros provienen de la persona con que hablamos, como sus manerismos, su acento, sus gestos, su estilo. Para cada persona hay palabras que tienen una fuerte carga emocional que dificulta la atención y objetividad de la escucha. Otra buena táctica es la actitud de respeto y de atención. Esto es la más importante. No es suficiente prestar atención interiormente. Hay que manifestar externamente esa actitud de atención. La atención puede indicar respeto, apoyo al interés, pero debe evitarse una actitud de atención crítica, negativa, enjuiciadora, amenazante.